Era mi abuela Dolores, la mamá de mi mamá. Pero mi abuela Claro, Rita. con ese nombre, pobrecita. No. Y no le Estaba decíamos con Lola ni Dolores. nada, y que ay, Lola, padre. No, no, ya sea mi abuela Lolita. Dolores. Dolores. Sí, señora. Bueno. Yo, mis abuelas las conocí, ellas sí eran bien chéveres, pero la bisabuela esta, Dios mío, es una Hitler. No, no, no. Estas dos eran muy cariñosas, Ay, pero a de su que no te manera. tomaras toda la sopa y que quedara de que la cosa verde flotando ahí, de que te la comes. Mi abuelo decía que su mamá lo llamaba y que Carlito, sube para pegarte. O sea, Ay, estaba en mi otro amor, piso. Sube pobrecito, y para había que pegarte, subir. Ay, que Ay, qué un horror. hombre de valentía, ese hombre subía para que le dieran. Sube para pegarte. Ay, Dios santo, los cuentos del tiempo de antes. Oye, en el tiempo de antes, en 1994, un día como hoy fue Woodstock 2. Oficialmente se llamó Woodstock 94 y un día como hoy inauguró en New York para celebrar el 25º aniversario del festival original de Woodstock. Más de 50 bandas se encuentran en un lugar llamado Winston Farm y se presentan ante 350 mil personas que pagaron $135. En el original Woodstock habían pagado $18, en este pagaron 135. Entonces también podías comprar el Woodstock 94, lo podías comprar en pay-per-view por $49. Wow, chévere. Dice que los patrocinadores principales eran Häagen-Dazs y Pepsi, junto con Apple Computer. Entre los artistas que se presentaron estuvieron Green Day, Nine Inch Nails, Salt and Pepper, Metallica, The Cranberries, Sheryl Crow. ¿Qué les parece? Muy buenísimo. Yo fui al del 94. Ay, ¿de verdad? No, no, de verdad, Es de que está verdad. mentiroso, que me da No, una no, rabia. no. O sea, era por asuntos de trabajo. Ahora, no, Ajá. Ah. difícilmente hubiera yo ido de que voy. Yo no soy muy aventurero, pero despelote así. La palabra, no existe otra Tú no eres un palabra. hombre de culeco, Pero tú era no un eras para los despelote. carnavales. No, no, Era un mucho. despelote, Alonso. Total, total. Ay, ya la El vida. Y te lodazal. imaginarás el de los 25 años antes, si este era despelote, Ajá. ¿cómo sería el de los hippies? Uf. Justo Es que había habían sustancia a dos diferentes manos. tarimas, eso sí te puedo Ajá. decir. Y no era de un día el asunto, eran de No, varios no, no. días. Comenzó un 12 de agosto, pero era de varios días. Imagínate. Este era 350 mil Y personas. ahí estaba Alonso. Wow. Estaba ahí yo. Pero Alonso, ¿a quién viste que valía la pena? ¿Qué artista? Mira, yo creo que, bueno, muchos de los que vi ni sabía quiénes eran. Y después fue que se volvieron famosos, porque estaban como en promoción. Pero sí, yo mataba por ver a Sheryl Crow, a Collective Soul. Ay, qué cool. Nunca los vi. Pero bueno, ahí estaban, pues. En el Bueno, a mí escenario. al revés, tú sabes que yo fui a ver a Bon Jovi y Ajá. abrió Sheryl Crow y yo no podía, yo decía, pero esta mujer, ¿cuándo es que se va a ir? Porque Ajá. es que es diferente, o sea, cuando tú vas con tu mente que tú lo que quieres es ver a Bon Jovi, entonces te sale Sheryl Crow y la mujer quería cantar por horas. Yo decía, pero ¿cuándo se va? Dios mío, ya, cante tres y lárguese. Mira, en el escenario norte, por ejemplo, habían buenos grupos como, bueno, Blind Melon, que no pegaron tanto, pero esa canción No Rain es muy chévere, ¿no? Cypress Hill, que ellos son unos devastadores del desorden, ¿no? Eso era para pa acumular más lodo. Melissa Yo me Etheridge. imagino a Alonso Estaba ahí, lo Alonso estoy viendo, histérico con sus lo estoy botas. viendo. Ajá, No, no me yo estaba esperando ensucien. la reacción de la gente. Esos gringos están totalmente idos. Melissa Etheridge también, Metallica, Ahí es muy Aerosmith. pretty. Melissa Etheridge me encanta. Ajá, en el escenario norte estos, ¿no? Aerosmith, Metallica. En el escenario sur estaba The Cranberries. Pero qué rabia que de un lado tengas Metallica y en el otro Cranberries, por ejemplo, y están tocando a la vez. O sea, son decisiones muy duras. Sí. Bueno, Spin Doctors también estaba ahí. Red Hot Chili Peppers. Qué cool. Green Day, como mencionaste. Y Santa Anna, que viene del original, ¿no? Hay algunos, varios estaban del original ahí. Santana, Joe Cocker y Crosby, Stills and Nash. Era como, esa era su segunda vez, Esos pues. eran, dije, los honorarios. Exacto. Hoy, un día como hoy, abre la película Detroit Rock City, una película producida por Kiss sobre los fanáticos que van a un concierto de ellos. Esto fue en 1999. Esa yo no la vi, Alonso. Yo vi una cuando estaba bien chiquita que se llamaba, dije, Kiss, The Attack of the Phantom. Allá la ¿Tuviste vida. esa porquería? No. Eso era malísimo. Ese era, estaba en empate con la película de los Village People. I Can't Stop the Music. ¿Viste? Creo que esa es la peor de todas. Yo creo que si hacen una, Xanadu no era que tan buena, pero